Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Hola, bienvenidos a Pélame la Naranja. Gracias por acompañarnos en este espacio transmitido a través de Radio de la Casa de la Cultura y gestionado por el colectivo El Punto. Bueno, mi nombre es Pablo Bacarrera. Es un gusto estar nuevamente locutando para ustedes. El programa de hoy vamos a tener un invitado. Tenemos a Alex Manzano. Alex, preséntate. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Gracias. Alex nos va a hablar del Festival Plantívoro de San Violentín. Y también vamos a estar hablando de la causa de las violencias hacia profesores y las medidas que se pueden tomar para la resolución de conflictos dentro de las aulas. Entonces, bueno, comencemos con Alex. Para dar una pequeña introducción, tenemos el Festival San Violentín, Festival Plantívoro. Cuéntanos cómo surge la idea de... ¿Dónde se origina también el nombre? Es como muy curioso. Ya, bueno, buenas noches a toda la gente que nos está escuchando y gracias por la invitación al programa. Este Festival San Violentín nace hace, en realidad lleva a ser 4 años que tuvimos el primer festival como tal. Bueno, le llamamos festival, aunque es pequeño, ¿no? Como no es un festival tan grande como tal, pero lo llamamos festival porque hay la intervención de varios artistas en vivo, ¿no? Tenemos tanto show escénico, muchas veces hemos tenido shows teatrales, de danza también. Uh-huh. Tenemos bailarinas, tenemos shows de luces. Y pues bueno, este festival le llamamos San Violentín, a este específicamente, al de este año, con una B grande, por así decir, con la B de bio, ¿no? De vida. Uh-huh. Y le hemos puesto San Violentín porque es un festival en el cual vamos a hacer bastante alusión a la conexión, ¿no?, que se tiene entre seres humanos y que también tenemos con la naturaleza. Entonces, la propuesta de este San Violentín en este año es vamos a regalar aproximadamente entre 200 a 250 plántulas de todo tipo, como desde, no sé, lechugas, ajís, de todo, plantas de todo, la mayoría van a ser comestibles, y va a ser desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche, va a ser educativo. Entonces también, después nos enfiestamos, pero sí le damos un lugar como al compartir de ideas, ¿no?, al compartir de conocimientos y saberes. Sí, para que se enteren más, el evento está en Facebook. Entre los talleres que vamos a tener está un taller de permacultura urbana, agricultura andina, plantas gigantes y cultivo guerrilla. También tenemos camas de cultivo en tierra y maceta, tenemos una charla sobre las constelaciones familiares y las órdenes fundamentales con el facilitador Lucky Lenin. Tenemos la fiesta a las 9 de la noche, entonces es algo que no nos podemos perder. Es un festival muy interesante, es un festival que nos invita a conectarnos, es un festival en donde vamos a poder estar en contacto con toda esta constelación, con toda esta biodiversidad que somos, con todo esto que a veces nos olvidamos, a veces somos solo cabezas con cuerpos, estamos por la rutina, estamos... Uh-huh. Yo te voy a preguntar algo, Pablo. ¿Tú cuidas alguna planta? Cuido ahorita. ¿Tienes alguna plantita, tal vez, en tu casa, en tu balcón? Más que en mi casa o en mi balcón, bueno, en la escuela tenemos un proyecto que se llama Tini, y ahí sembramos unos frijolitos, y con los niños hicimos el proceso de germinación, que vieran crecer a las plantitas, y ellos están encargados de ponerle agua. Entonces es algo bonito también. ¿Qué reacción has visto tú en los niños al sembrar la plantita, al ver cómo es el proceso de la vida, ¿no? Es algo súper bonito ver cómo ellos ven crecer la vida desde algo que ellos supuestamente no se esperaban, una semilla de fréjol, algo que al principio estaba seco, algo que incluso se come, y entonces ellos también comienzan a hacer esa asimilación de, bueno, también estamos comiendo vida, estamos comiendo parte de la tierra, parte del planeta. Es algo muy bonito. Y antes de haber puesto la semilla con los niños de Frejol, antes de que eso sucediera, ¿cuándo fue la última vez que pusiste una semilla a la tierra? ¿O al agua a germinar? En la escuela, la verdad. Sí, ¿sabes qué es re loco? Porque yo esta pregunta que te acabo de hacer, hago a bastante gente, ¿no? Y muchas personas que ahora tenemos, no sé, entre 20 y 40 años, la última vez que pusimos a germinar una planta fue en la escuela, en el típico experimento del frijolito, ¿no? Y es chistoso eso porque ahora en el Ecuador estamos atravesando tiempos bastante complejos, pero hay que tomar en cuenta que dentro de esa complejidad tenemos algo a favor, que es nuestra tradición agrícola, ¿no? Tenemos una gran tradición desde nuestros antepasados, o sea, milenarios que sabían ver las estrellas y en base a eso también sembrar, ¿no? Y cosechar. Entonces, esa es una de las propuestas. De por esa manera también vamos a tener a Solange Altamirano, que es una de las mujeres que está al frente de la Carpa Roja Ecuador aquí en Quito, y ella nos va a estar compartiendo también una charla acerca de sexualidad sagrada y el cannabis, ¿no? Eso va a ser es la última charla, esa se acaba, empieza a las 7 y se acaba a las 8. Entonces, así como yo te hago esta pregunta, hemos hecho a mucha gente y mucha gente nos responde eso en la escuela. Entonces, es nuestro objetivo, uh-huh. Bueno, sí que es chévere la fiesta, pero nosotros estamos convencidos de que no podemos cuidar a lo que no conocemos y no podemos amar a lo que no conocemos. Uh-huh. Entonces, nuestro objetivo es con esto acercarnos de nuevo a la tierra. Vamos a tener a las 4 de la tarde los primeros talleres que son de permacultura urbana, que están enfocados justo a eso, ¿no? A poder tener una planta en una maceta, en un balcón, en una terraza. Si no tienes la oportunidad de tener pues un terreno o no tener un patio grande, pues puedas tener un poco de vida cerca a ti, ¿no? Que está bastante bonito, ¿no? Estar cuidando y aparte de todos los beneficios que nos traen las plantitas como tal, ¿no? Claro. Ahora yo quería preguntarte de ¿quiénes están gestionando esto? ¿Son varios colectivos, varias personas individuales? Estamos tres colectivos detrás de esto y los anfitriones, o sea, seríamos cuatro colectivos. Este festival de San Valentín organizamos entre el colectivo Quitutambo, que somos una casa-taller, organizamos también entre Pata Caliente Radio, que somos una radio online comunitaria, y organizamos entre un grupo de personas que sembramos varias plantas, como muchas plantas medicinales, la mayoría de ellas. Entonces, entre los tres organizamos, hemos hecho en algunos lugares, y esta vez pues va a ser la Casa Ovilla la sede del evento, porque tienen un buen patio, tienen un lugar apto como para hacer las camas de cultivo. Queremos también, queremos hacerlo práctico, ¿no? O sea, creemos que este tipo de temas no son muy aptos para hablar solo con un infocus y que todo el mundo esté sentado. Vamos a coger las palas, vamos a ensuciarnos las manos con tierra, la gente que esté temprano. Y pues bueno, la gente que por X motivos de estudios o de laborales la mayoría no puede ir, pues en la noche ya tenemos fiesta. Va a estar Sola MC, que es una cantante de acá de la ciudad de Quito, de reggae y de hip hop, que es muy buena. Vamos a tener también la participación de Cristian Situ, que es un DJ. Estamos confirmando otro DJ que estamos proponiendo que sea solo una fiesta al final de Latin Jazz. Entonces estamos buscando un DJ de Latin Jazz para bailar hasta la una y media de la mañana. Sí. Suena muy bien. Ahora yo te quiero preguntar a ti, ¿cómo sientes tú toda esta cuestión súper agilizada que tenemos a través de los nuevos dispositivos electrónicos con los que nos manejamos? O cómo y a eso va incluido cómo se siente incluso la ciudad, que ya no nos va perteneciendo. La ciudad cada vez son más espacios solo de tránsito para llegar a otros sitios, pero la ciudad va dejando de ser nuestra. ¿Tú le ves alguna relación con esta falta de unidad que tenemos, con esta falta de querer enterarnos o de querer estar en contacto con la naturaleza? ¿O qué has pensado tú relacionado? O sea, yo creo que desde la escuela aquí en el Ecuador y en algunos lugares del mundo que aún tenemos educación tradicional, creo que nos van alejando de la naturaleza, ¿no? O sea, tienes el tiempo de estudiar, el tiempo de aprender, entre comillas, desde dentro de una aula de clases en cuatro paredes, lejos de la naturaleza, a menos que sea una clase de la naturaleza, ¿no? O sea, estamos como que dividimos la vida normal y estar en la naturaleza, cuando estamos todo el tiempo en medio de la naturaleza como tal. Entonces, creo, ¿cómo me siento, chuta? Creo que a mí personalmente me encanta estar entre la naturaleza, entonces yo no entiendo, por ejemplo, aquí en la ciudad cómo podemos a veces vivir, chuta, sin cuidar un ser vivo, ¿no? Más que a nosotros mismos y en el mejor de los casos a nuestras hijas o a nuestros hijos, si es que tenemos. Entonces creo que es parte como de esta forma de vivir en la que, por ejemplo, hoy me estaba cambiando de casa y estaba en el carro con un amigo, entonces estábamos cambiándonos de casa, ¿no? Y veía un montón de gente en sus carros, ¿no? Hoy viernes, desde las 2, 3, 4, 5 de la tarde hasta venir acá, pasamos en carro. Uh-huh. Y veía toda la gente en un tráfico tenaz y ahí veía, claro, con razón tienen un pegue los celulares, ¿no? Porque es un montón de tiempo muerto. ¿Qué te haces en un celular una hora y media desde tu trabajo hasta tu casa en tráfico? Estar en el celular, pues, al menos, chateando, no sé. Y digo esto porque, claro, el auto, el celular, los edificios, el tráfico, la ciudad, son parte de este paradigma de desarrollo, ¿no? Que chuta, a todos no nos gusta y eso es lo chévere, ¿no? Que aún tenemos, al menos aquí en Ecuador, tenemos las alternativas de las personas que no nos sentimos en esa lógica, en esa línea, digamos. Podemos, aún aquí en Ecuador, hay cómo construir otra forma de vivir, ¿no? Entonces, aquí en la ciudad nosotros usualmente tenemos huertos verticales, hacemos hidroponía, cosechamos bastantísimas plantas medicinales, ornamentales, comestibles. Entonces, para nosotros es algo chévere porque ahí empezamos a entender y contextualizar por qué es importante el agua, ¿no es cierto? Ahí ya cuando vemos cómo chupan las plantas del agua, las plantas que nos van a proveer a nosotros de alimento, de medicina, entendemos que el agua es importante no solo para nosotros, ¿no? Uh-huh. También cuando cosechamos alimento. ¿Y tú cómo ves la relación que existe actualmente entre campo-ciudad? Porque la noción que por lo general tenemos de la gente del campo suele ser súper mala, suele ser la peor. Solemos decir, bueno, incluso escuché yo a una profesora decir, ay, parecen gente del campo, que no han visto nada. Cuando en realidad la gente del campo tiene tantos conocimientos, solo que son deslegitimados, porque no es el conocimiento occidental, no es el conocimiento matemático. ¿Cómo ves tú esta relación? Yo creo que de hecho tenemos y podemos aprender muchas cosas de las comunidades campesinas que por años han tenido un sistema de agua, tal vez no excelente, pero muy bueno para ellos, para autoproveerse de agua limpia, ¿no? Y de cuidar el agua sobre todo. Creo que es importante recalcar también esa forma de organizarse del campesinado, de cuidar la semilla. Es importante mencionar también que, bueno, Ecuador es un país libre de transgénicos, ¿no? Y esto se debe también a gran parte a la resistencia que ha habido de nuestras campesinas y nuestros campesinos aquí en Ecuador. Entonces, creo que hay que recalcar eso. Y, chuta, bueno, en cuestión yo creo cultural, me da alegría que aquí en Ecuador tú vas caminando por calles súper comerciales y aún ves un cevichocho, ¿no? Entonces eso es algo muy rico dentro de nuestra cultura, que veas a la mamacha vendiéndote un maduro asado, ¿no? Que veas vendiéndote una humita, aún en la calle, ¿no? Que es nuestra cultura, es así, es la cultura de la plaza, de la feria, ¿no? Desde antes mismo que llegan los incas, aquí se ocupaban las plazas para hacer los intercambios de alimentos, de comida y de todo. Uh-huh. Entonces yo creo que es valioso recalcar eso, que aún en Ecuador no hay transgénicos, que tenemos comida de mucha calidad, pero también creo que debemos estar pilas nosotros como la gente de la ciudad, ¿no? Creo que hay una relación importante entre el campo y la ciudad ahora que tenemos medios más democratizados, entre comillas, de información, pero sí es más asequible, ¿no? Entonces, hay colectivos acá urbanos como la Minca Urbana que está todo el tiempo compartiendo información de lo que pasa a nivel de la minería, por ejemplo, a nivel de preservar el territorio, el agua, muchas fundaciones y ONGs que, más allá de lo que se pueda decir, pues al menos a la ciudadanía están informándonos de cosas que si no existieran estas organizaciones, pues muchos de nosotros no nos enteraríamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad es que a mí sí me interesa saber en dónde están ubicadas estas organizaciones, porque muchísimo en la ciudad lo que vemos es como asfaltos y hay los parques. A veces en los centros comerciales vemos como, claro, ¿no? Estos intentos de vegetación artificial que a veces son súper, para mí son algo como, ¿cómo decirte? Son algo patético ver como estos intentos de vegetación dentro de los centros comerciales. De hecho, es como que se me hace la cuestión aún más artificial. Entonces, ¿en dónde están ubicados estos colectivos? Nosotros justo estamos estrenando casa, estamos al lado del espacio, de la casa de nuestras amiguis de Pachacuir, estamos al lado del espacio, y pues ahí está funcionando la radio, está funcionando el Quitutambo también, y básicamente ahí nos pueden encontrar. Usualmente hacemos intervenciones en el espacio público también, organizamos algunos eventos, entonces... sí, a la gente que nos quiera conocer, estamos en el Facebook como Quitutambo con K o como Patacaliente Radio. Usualmente estamos publicando un montón de propuestas de gente aquí en la ciudad que está como conectada con la naturaleza, que está teniendo este tipo de, o proponiendo estas alternativas, ¿no? Sí, estamos con contacto también de varios, por así decir, emprendedores que tienen como la naturaleza como su primera aliada, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alex. Para seguir con esta conversación, porque también vino un invitado al programa, él es Marcel Rivera, él también tiene como muchísimo interés en toda esta cuestión de ligar la naturaleza, en toda esta cuestión de la agricultura. Marcel, lo que estamos comentando es sobre el Festival San Violentín. En este festival vamos a tener varios talleres, entre ellos talleres de permacultura urbana, agricultura andina, se va a hacer... se van a entregar varias plántulas para que la gente las vaya sembrando. Entonces... ¡Ay, qué chévere! Hola, buenas noches. Acabo de llegar y no había escuchado totalmente la propuesta, pero me parece genial, ¿no? Yo, como tú dijiste, siempre de acuerdo con todo lo que tenga que ver en reverdecer la ciudad, pero siempre y cuando con plantas que generen alimento también, porque eso es parte de nuestra sustentabilidad y... sí, sustentabilidad alimentaria. Ahí vamos a estar regalando unos ajicitos ahí a la gente que le guste lo picoso. Vamos a estar también como... bueno, con varias plantas estamos gestionando. La mayoría van a ser alimenticias. Vamos a tener zanahorias, vamos a tener pimientos, rábanos. Y bueno, no les va a dar de comer como tal, ¿no? Pero es claro, un acto simbólico para que tú veas crecer algo en tu casa, ¿no? En tu balconcito, tengas una macetita y de hecho, puedes cosechar. Disculpa que te interrumpa. De hecho, de eso se puede partir a la alimentación. Yo hice una vez unos muros cultivables y se pueden tener perfectamente en la casa, en las terrazas. Chévere. ¿Cómo son los muros cultivables? Son como unas camas de tierra, pero obviamente en tablas, en madera, ¿no? Y las puedes colocar y las vas haciendo según tú quieras la estructura. El punto es que tengan un mínimo para poder sembrar y listo. Con eso tú produces y cosechas. Van con tierrita igual, son claro, con obviamente. Bueno, entonces vamos a seguir conversando con Alex, con Marcel y con otro invitado sorpresa que tenemos por acá. Y vamos con la canción Soy Libertad. Hacia el cosmos, nos revolcamos en una galaxia repleta de estrellas. hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino a fuego lento, me guía el instinto. Yo no hablo de gotas, te hablo de litros. Yo no hablo de gramos, te hablo de kilos. Caricias, orgasmos, delirios. Aquí lo cocino a fuego lento, me guía el instinto. Y estábamos hablando con Alex, con Marcel y con Chelo. Chelo es un amigo, un conocido. Bueno, ahora estamos todas gentes, ¿sí? Nuevas voces dentro de la radio. Entonces, Alex, estaba yo haciéndote una pregunta. ¿Qué tan bueno es como tener plantas en tu casa? Yo sé que es una pregunta así como muy obvia, pero no todo es obvio. Entonces, ¿qué tan bueno es tener plantas en tu casa? ¿Sabes qué es súper recomendable? Porque hay varias terapias que se hacen con plantas a nivel medicinal, como medicinal para tu cuerpo, y hay otras terapias como para tu mente, para tus emociones, ¿no? Entonces, no hay que olvidarnos que el ser humano no está solo, ¿no? En la naturaleza nunca ha estado solo, las plantas estuvieron mucho antes que nosotros y nosotros. Entonces, son nuestra compañía, somos compañeras también de las plantas, entonces las plantas nos ofrecen mucha medicina, ¿no? Cuando estamos intranquilos, cuando estamos inquietos, cuando no podemos dormir, cuando algo nos duele. Hay plantas que pueden ayudarnos para todo ese tipo de no sé, a veces malestares y a veces cosas que ni nosotros mismos entendemos que pueden ser, ¿no? Entonces yo recomiendo a la gente sembrar, y también recomiendo eso porque te trae al presente. Sembrar es un ejercicio del presente, ¿no? Poner agua es un ejercicio que te trae al presente. Eso es algo tan necesario. Entonces no piensas ni mañana le voy a poner agua, ni ya le puse ayer. Debes estar ahí. Ese momento. Y a la vez, a mí me parece algo interesante de las plantas que nos devuelven a esto de los procesos, ¿no? Que ahora vivimos en la sociedad de la inmediatez, ¿no? Queremos que todo sea así rápido, como todo sea rápido. Entonces las plantas te enseñan a que todo tiene su tiempo, que hay cosas que son más largas, otras más cortas, hay plantas que se demoran en dar flor más que otras plantas, que etcétera. Pero lo que yo he aprendido con las plantas personalmente es que todo tiene un proceso, y que si no aprendemos lo que todo tiene un proceso, dejamos botando los procesos y nunca vemos flores. Solo sembramos, pero nunca cosechamos, porque ya no estamos acostumbrados a cuidar, a alimentar, cuidar hasta que florezcan los procesos, las cosas, y en el caso de la planta es la flor, ¿no? Para dar semilla. Sí, lo que dices es muy, muy cierto. Estamos tan acostumbrados a la inmediatez, y volviendo al ejemplo de los frijolitos y de las semillas, los niños eran así como, ay, ¿cuándo va a crecer? Ayer le pusimos agua, profe, mi planta está dañada, no sirve, mejor botemos. Uh-huh. Y parece una actitud que dices, bueno, solo los niños, pero no, eso se refleja en actitudes cuando ya estamos más grandes. A veces un proyecto no te sale y dices, ya, aquí terminó, ya valió. Me parece muy bonito lo que nos dices, que las plantas te devuelven esa cuestión de los procesos, esa sensación de tener que estar alimentando algo constantemente. Y a la final es algo que también sucede en las relaciones. Y lo que hacemos con la planta es tener una relación de cuidado, porque a la final la planta también nos está entregando cosas. ¿Sabes que hablaba con un chico y él hablaba de los tipos de familias, ¿no? Me decía que claro, que ahora ya no solamente que las familias han cambiado, ya no son solo de papá y mamá, que hay solo papá o solo mamá, o no hay ninguno de los dos, hay tíos, etcétera, etcétera. Me hablaba que sí, que ahora hay un punto en la historia humana donde mucha gente se siente más cómoda con perros o gatos o plantas que con otros seres humanos, ¿no? Y más allá de cuáles son las razones de por qué eso suceda, creo que estamos en el derecho también de estar rodeados de con lo que más placer o comodidad o menos juzgados nos sentimos, ¿me entienden? Y eso ha sido un fenómeno a mí me parece bastante particular, sobre todo con gente que a veces tiene, no sé si la palabra es un desorden, no creo que sea un desorden, pero que no sé, tiene psicosis o algún tipo de neurosis, que les funciona bastante bien tener poco contacto humano y tener bastantes animales, tener plantas. Entonces, sí, es para mí es súper interesante este efecto terapéutico. Yo totalmente de acuerdo. De hecho, te contaba, ¿no?, que mi mamá tomó como esta terapia con plantas para sus nervios alterados que tenía, y ha funcionado perfectamente. Entonces, las plantas son seres vivos, no son adornos, no son cosas que están ahí de gana. Están aquí por una razón, son seres vivos y están interactuando todo el tiempo con nosotros, y muchas veces nosotros nos hemos apartado de eso, de lo natural. Para mí, una respuesta a tantos problemas que tenemos ahora es eso, volver a la tierra. Quiero hacerte una pregunta, ¿cómo tú entraste en este proceso? ¿Cómo tú volviste hacia las plantas? ¿Cómo fue ese cambio de mirada? Bueno, para mí, no sé, yo tengo la suerte de que mi madre es de la Sierra Centro, es de Guaranda, de un pueblito más allá. Entonces ella vino de niño acá. Pero al tener yo ese contacto con el pueblito de ella, donde íbamos constantemente cuando éramos niños con mis hermanos, como que, no sé, pues era, no sé, me fascinaba, pues, ir de la escuela, imagínate acá con ya los buses, los carros del barrio, a irte al pueblo, ¿no?, donde habían burros, los chanchos, todo. Entonces me gustaba bastante y tengo muy buenos recuerdos de eso. Entonces creo que tal vez fue por ahí que me empezó como a impactar desde pequeño. Sin embargo, yo en el colegio y en la universidad nunca, no sé, nunca mostré interés por estudiar algo respecto a eso, siempre me gustó. Pero fue más o menos a los 21 años, 22 años que me empecé a interesar más por la medicina natural. Entonces empecé a estudiar naturopatía. De ahí soy psicólogo de profesión, pero empecé a estudiar naturopatía. Me empezó a gustar y a mí me encanta el deporte. Aparte, entonces me encanta el deporte, me encanta la naturaleza, el caminar en las montañas, los ríos, las cascadas, todo ese tipo de cosas me gustan. Entonces como que poco a poco me fueron llamando más y más la naturaleza y empecé a sembrar y empecé a darme cuenta de esto, de los procesos sobre todo. A mí fue lo que más me impactó. Y empecé procesos en mi vida que hasta ahora los sigo manteniendo y veo que es bueno esto de y empezar procesos que quieres, empezar procesos que es como una flor que te gusta cuidar, que no es una obligación cuidar, que no es que te van a decir, oye, ayer no pusiste agua, no, nadie te obliga. Oye, acaba la tesis, ¿no? Tal cual, es así. Entonces es un proyecto tan lindo, con las plantas es así, que ves una flor tan linda que nadie te debe obligar a cuidarla y creo que la vida debería ser así, ¿no? Nada debería ser una obligación entre comillas, claro. Debe ser como algo que te nutre, que te da placer, no en el sentido tan dionisiaco, sino que crees que es significativo para tu vida, crees que estás haciendo algo bien para tu comunidad y para ti mismo. Yo siento eso con las plantas, ¿no? Que uh-huh. Es algo para la comunidad también. Bueno, Marcel, ¿a ti de dónde te surgió este interés por las plantas? Tú también... No sé si es como... No sé si me dejas contar, pero tú tienes así como un sueño tuyo que es hacer una granja agroecológica de animales felices. Ajá. Cuéntanos Quiero un poco de eso. Quiero animales libres de estrés. Sí, ese es mi proyecto de vida, ¿no? Pero... Por ahora estoy poquito a poquito yendo hacia allá, encaminándome. Yo creo y estoy totalmente convencido que la solución a tantos problemas del mundo es volver a la tierra, volver a nuestros orígenes, a nuestros saberes ancestrales. Yo igual soy del campo, crecí en una ciudad pequeña, un pueblo, en donde a 15 minutos ya encontrabas vacas, chanchos, sembríos y todo eso. Entonces yo crecí con eso. Vine a la ciudad y uno como que se aparta, ¿no?, de todo eso, pero de repente te llama, hay cosas que te llaman y que añoras de eso, y entonces ahora he vuelto y es mi proyecto de vida, como tú dijiste, tener una granja de animales felices, evitarles el estrés posible que yo pueda evitar y sembrar mucho, producir mi propio alimento, ser autosustentables. Créanme, ser autosustentables va a ser lo que nos va a salvar en el futuro. Qué bien. Sí, bueno, algo de eso yo no es que sea así tan cercana, pero mi mamá en realidad le gusta sembrar bastante. Y también tiene este nexo, porque cuando ella era niña vivía en una finca, entonces era como que se subía a un árbol y cogía una fruta, así. Ella me cuenta que no es que haya sido una persona muy rica, de hecho, en cuanto a efectivo era alguien pobre, pero tenía todo lo que necesitaba, alimento, vivía junto al mar, entonces... En realidad su vida era más simple y no existían como estas carencias que ahora son hasta casi que inventadas, estas carencias necesito lo último, necesito la última ropa, necesito irme a este lugar, necesito subir esto a Instagram. No, esas cosas son creadas. La pobreza es ficticia, yo creo, porque mira, en el campo tú no necesitas tener nada y lo tienes todo, o sea, nada en lo que es económico, ¿no? Pero siempre está, quieres comer, está ahí al lado tuyo una planta, está ahí al lado tuyo un animal, quieres bañarte, está el río, quieres secarte, está el sol, o sea, todo está ahí, pero aquí en las ciudades es donde más se siente esa pobreza económica, ¿no? Y también porque los recursos no están cerca. Eso que yo creo que igual dentro de lo que cabe somos afortunados porque en Quito aún hay árboles, ¿no? O sea, vas por el Amazonas, vas por la Eloy Alfaro, igual tenemos parterres con árboles. Lo triste sí creo que es los carros, o sea, hay un smog, una contaminación que creo que está... O sea, yo creo que ya debería alarmarnos, ¿no? Así como hacen una campaña contra el graffiti, claro, también hay... días en los que te despiertas y ves esa neblina, pero sabes que es smog. Sí, porque sí. No es algo natural, es como de un color cafecito, uh-huh. Que no es común. Entonces, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cómo tú crees que esto podría ayudar a la sociedad? Este tipo de festivales que vas haciendo, ¿has visto que los festivales que se generan han sido como una reacción, como una semillita que vaya creciendo. Para serte sincero, muchos de los festivales, o sea, gran parte del festival, nosotros le dedicamos a hablar de plantas de poder, ¿no? Y como el cannabis. Entonces, en este festival va a estar Solange Altamirano, que es una terapeuta, va a estar hablando de sexualidad sagrada y cannabis. Entonces, te comento esto porque nosotros como colectivo, los tres colectivos que trabajamos varios temas, uno de estos temas, el del cannabis específicamente, hemos metido a la ciudad tal vez más de 500 plantas, ¿no? Tal vez muchas más. Entonces, nuestro objetivo es que la gente siembre, ¿no? Siembre, o sea, que tampoco nos creamos lo que nos dice la gente que está en el poder, ¿no? Ninguna planta es ilegal, si la naturaleza nos da, no es ilegal, menos aún las medicinales. ¿Por qué va a ser ilegal una planta que te hace bien? ¿Por qué, ¿no? Ah, porque te hace bien, por eso es ilegal, porque quieren que tomemos pastillas, ¿no? Entonces yo creo que sí cambia el paradigma. Yo creo que mucha gente de nuestra edad, mucha gente joven, está empezando a tomar por alternativa cuidar su salud, no llegar a puntos para tomar medicina como la medicina tradicional, como se le llamaría. Y están empezando ya todo este fenómeno de la medicina natural, de vivir más sano, de caminar más, de correr más, de comer mejor, de comer más frutas, comer más verduras. Creo que es un cambio de paradigma que tiene que extenderse, ¿no? Porque es más barato comer basuras, ¿no? es más barato comerte un cachito o una cola y dos panes que comerte. Es la cuestión del tiempo, cuestión instantánea de tal ni cual. Siquiera poder comer con otras personas, sino estar comiendo solito en un rincón porque no te da el tiempo. También la propaganda. Imagínate que hay campesinos que cambian sus productos por Coca-Cola. Claro. Perdón, lo dije. Sí. Por cola. O sea, la propaganda te invade y en la mente te jode. Sí, oye, ¿tú crees que la cuestión, bueno, tú dices que es un cambio de paradigma, sí es real? Sin embargo, muchas personas ven que es una moda y eso lo ven algo malo. Yo no creo que sea algo malo, porque sea como sea, está permeándose dentro de la sociedad. Y puede que sí sea una moda, puede que hayan personas que se lo queden, puede que hayan personas que no, pero es algo que ya va dejando una huella, es algo que puede ir creciendo. Incluso no sabemos si es que va a ser algo que siga creciendo o va a ser algo que se quede. Yo creo que mientras más personas estén adecuando a este nuevo estilo de vida, que estén abriendo sus conciencias, es bueno. Sabes que yo tal vez sí comparto con esto de que tal vez es como una moda, pero yo más le llamaría como una tendencia. ¿Y por qué hago como esta diferencia? Porque creo que las modas no tienen mucho detrás. Esto sí tiene mucho detrás. Entonces sí, tal vez gente lo hará por novelar o por experimentar, que creo que es más que válido. A todos nos gusta experimentar, ver por primera vez, y no sé si nos haga o no noveleros, pero no importa. Y más allá de eso, hay tantas cosas que se ponen de moda, que qué bien que algo que nos une, que es positivo, que se ponga de moda, o sea, tendencia, chévere. Creo también que sí es una respuesta, imagínate, hablamos de hambre en el mundo, aquí en el Ecuador no podríamos, no deberíamos hablar de hambre, tenemos tanta tierra fértil, agua dulce, semillas. Entonces, más bien, hacer lo que no hizo Venezuela. Imagínate qué pasó con el campesinado venezolano, qué pasó con la minería en Venezuela. Entonces, más bien alerta, ¿no? A los países que somos mega diversos y tenemos un montón de recursos, pues a unirnos a la tierra en vez de saquearla, a unirnos, que nos da todo y nos puede dar todo para esta vida y la otra de todos. Más bien estar alertos. Hay formas de salir, obviamente, pero siempre estamos ciegos. Bueno, lamento tener que cortar justo cuando está así como prendiéndose la conversación, pero tenemos que ir a nuestro espacio publicitario. Te invitamos, Alex, a que nos acompañes en el resto del programa, porque vamos a seguir hablando de algunos temas que de seguro tú tienes que opinar. Es algo de lo que todo el mundo tiene por qué opinar. Entonces, bueno, esperemos. Aún tenemos un poco más de tiempo antes del espacio publicitario. Es lo que yo le decía, ¿no? Que, o sea, obviamente hay un montón de alternativas para salir adelante, pero siempre uno cree que de solo depende de los que nos lideran, y no es así. Eso es un empoderamiento. Yo creo que tal cual, eso es lo que yo creo que aprendemos de la tierra, que no estamos solos, ¿no? O sea, que no dependemos de quienes creemos que dependemos, ¿no? Y bueno, ahora sí, vamos con el espacio publicitario y seguimos con este tema que en realidad para mí es muy abarcador. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¿Qué hacer en Quito hoy? No se pregunte más. Revise la agenda de eventos del municipio de Quito, que tiene teatro, estampas, conciertos, recitales, danza, pintura, exposiciones y mucho más. Encuentre toda la información artística y cultural de la ciudad y de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el sitio web www.quitocultura.info. Porque la cultura es una sola y nos une. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. La muestra se inaugura el 7 de febrero a las 7 de la noche en la sala Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Ecuador y su gente cuentan con unas fuerzas armadas que están a su servicio. Defendemos la soberanía e integridad territorial. Estamos a tu lado cuando más lo necesitas, pues somos parte de una misma historia. En 1995, el conflicto del CENEPA unió a todos los ecuatorianos. El grito de ni un paso atrás comprometió al pueblo con sus soldados de tierra, mar y aire. Los sentimientos de la sociedad se vincularon con el valor y patriotismo demostrado en el Alto CENEPA por sus hijos que formaban parte de las Fuerzas Armadas. El país se levanta, una nueva generación emerge para orgullo de la nación. Ecuador inaugura una nueva época, la identidad nacional se revitaliza y aflora nuevos sentimientos. Esto permite que el país renazca y se encuentre consigo mismo. En el 2019, estos mismos sentimientos fueron mostrados en todos los rincones de la patria. Nombres como el del capitán Giovanni Calles resonaron en el infinito. La ciudadanía fue testigo del paso de los soldados que desfilaron orgullosos de los héroes que ofrendaron su vida por el país. Los combatientes vuelven a la selva, el terruño que los vio triunfar. Allí, en el Teatro de Operaciones en el Alto CENEPA recordaron sus días de gloria. Se solidarizan con los soldados y les invitan a fortalecer valores como el honor, la disciplina y la lealtad. Mantengamos el patriotismo mostrado en el Alto CENEPA, que es un orgullo de la patria, de su gente y de sus soldados. El gobierno de todos. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Y bueno, volvemos a Pélame la Naranja, pero en realidad parece programa de Enseña Ecuador, ¿no? Acabamos de notar un nexo cósmico. Bueno, para contextualizarles, Marcel y yo somos parte de un programa llamado Enseña Ecuador. Y Alex nos acaba de contar que él también fue parte de Enseña Ecuador, entonces es como... Lo bueno el meme de Ecuador es que nos junta. Sí, pero en realidad Enseña tiene como... Es como un vínculo para que tú tengas tu experiencia como docente en distintos lugares. Pueden ser zonas vulnerables de diversas formas. La vulnerabilidad no siempre se presenta como una vulnerabilidad, como precariedad de recursos. También hay vulnerabilidad en situaciones ideológicas, vulnerabilidad en contextos muy violentos que no siempre tienen que ver con la falta de condiciones físicas o recursos. Entonces, también otra cosa que me gusta de Enseña es que me ha conectado con gente muy, muy especial, como Marcel, Laura, Alex. Estábamos teniendo una conversación muy genial. Qué coincidencia, ¿no? Ajá. Sí, bueno, para volver al tema, vamos a hablar sobre el caso de violencia que ha estado circulando en redes desde el domingo pasado, en el que una madre de familia comienza a insultar a una docente en frente de sus estudiantes, con algunas palabras muy, muy fuertes. Y los estudiantes también apoyaban esto. Entonces, como docentes, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, yo creo que es algo muy fuerte. No siempre existe esta trilogía dinámica que es docente, padre, estudiante, sino que muchas veces está solo el docente con el estudiante en un ambiente y luego el estudiante va con su padre o representante y entonces es como que se rompen muchísimos procesos dentro de la formación del estudiante, del niño, la niña, del niñe, no sé. Entonces, la verdad, yo sí he tenido bastantes encuentros y enfrentamientos con padres de familia justamente por esta falta de comunicación, porque no hablamos un mismo lenguaje y los niños también se sienten como perdidos en eso. No sé, yo he trabajado con niños, los jóvenes me imagino que van captando un poco más estas diferencias que se generan, pero existen varios puntos que tocar en este caso. Primero, ¿por qué los estudiantes apoyan que la madre de familia entre e insulte así a esta profesora? ¿Por qué esta madre de familia pudo entrar en una hora de clase a insultar a esta docente? ¿Y por qué simplemente las autoridades no hicieron nada? Yo siento que muchísimas veces las autoridades no tienen ni siquiera un protocolo, no saben qué hacer en esta cuestión de la relación con docente, estudiante y padre de familia, o madre de familia. Porque también hay que aceptar que muchas veces las personas que están más en la escuela son madres y no padres. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué situaciones de violencia han vivido? Marcel estaba haciendo una pequeña investigación en la escuela en la que estábamos sobre los niveles de violencia. Sí, de hecho, es terrible cuando te enteras la violencia que sufren los niños, ¿no? O sea, no es violencia física, ya saben, bueno, no tengo que explicarla, hay muchos tipos de violencia. Y por lo general, sí viene de profesores también. Pero viendo este video, que cuando esta profesora es insultada o es agredida verbalmente, no sé en qué lado ponerme. ¿Por qué? Porque se observa, ¿no?, esta agresión, y además la madre es como que pide apoyo a los chicos y los chicos le apoyan. Entonces, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el que generó esto? O sea, ¿cuál es el punto en donde esto se desbordó para que haya esta situación? No puedo tener una opinión si no tengo la versión completa, creo yo. Yo creo que también es importante comprender que la cuestión de la educación, primero, para mí está totalmente mal enfocada. Porque, bueno, sí atiende al actual sistema en donde te tienen que homogenizar, industrializar, todos del mismo contenido, todos tienen que portarse de la misma forma, todos tienen que ser uniformaditos, hacer lo que les piden y ya. Si opinas algo, está mal. Si quieres preguntar mal, está mal. Te dicen que ¿por qué preguntas tanto? Como que si no conocieras. Cuando en realidad los grandes pasos de la humanidad han sido a través de la duda, a través de este sentido de asombrarse y con de el mundo. Y equivocarse también. Y equivocarse, sí. A veces las equivocaciones han resultado como grandes descubrimientos. Entonces, primero eso. Yo creo que la escuela está totalmente mal enfocada. Tenemos grupos de 54 personas. Tenemos grupos en los que vemos varias falencias. Primero en la convivencia que tienen entre estudiantes. No existe también este trato, como decirle, como de convivencia, como saber apreciar las diversidades de las otras personas, porque lo que te enseñan en la escuela es a ser súper individualista. Bueno, a mí me importa lo que yo hago y no me importan los demás. Entonces esto crea ya como bastantes roces. O incluso hemos visto varios memes o varios videos en YouTube en donde te dicen, bueno, están los típicos, los que se sientan al frente, están los típicos que se sientan atrás. Entonces ya existe este tipo de segmentación y se ve como algo normal. La violencia se ve como algo natural. No sé, Alex, tú que nos puedas contar de tu experiencia en la escuela, tanto como... Sí, yo creo que es súper violento, o sea, el sistema educativo. O sea, desde el mismo hecho que te toque entrar a las 7 de la mañana. O sea, ¿qué les pasa? Tienen 6 años de edad, deben estar dormidos. A las 7 de la mañana un niño de 6 años debe estar dormido. a menos que tenga que ayudar o algo X súper grande, que la familia esté en una condición donde necesitan de que esté despierto ya. Pero está, los niños entran casi dormidos de clases, los profesores igual. Yo no quiero saber cómo están los hijos de las profesoras y de los profesores. Si el profesor debe estar a las 7 de la mañana, ¿a qué hora o quién le manda a la escuela al hijo o a la hija del profesor o de la profesora? Creo que el sistema es veniendo. En mi caso particular, me di cuenta como que, chuta, claro, el sistema como estructura es una camisa de fuerza, ¿no? Por más que innovaciones y cosas que puedes hacer que son buenas y que tienen un impacto en el aula, que eso es real, pero como sistema es, chuta, o sea, es bien complejo, ¿no? Estamos básicamente educando robots, educando niños que es más fácil no tener criterio, pues es más fácil no preguntarte nada, es más fácil responder lo que te han dicho que respondas y no cuestionarte, porque es más fácil, ¿no? Entonces, chuta, yo creo que en ese sentido es bastante violenta la escuela como tal, el hecho del uniforme. Mira, yo estuve hace algún tiempo por Estados Unidos y me reía, ¿no? Igual en algunas otras lugares, y veo a niños de 10 años, loco, con el pelo azul. Niñas de 11 años con el pelo rosado, pero así. Porque son niños, ¿me entiendes? Porque esa es la edad en la que quieren jugar, quieren expresarse. Para ellos no significa ni rebeldía ni nada, es sobre el pelo rosado, están jugando, ¿me entiendes? Yo creo que aquí en el Ecuador se coarta mucho, es muy, la educación es excesivamente directiva con el niño. A mí me pasó con los niños de 11 años, tenía algunos ejercicios para iniciar el día. Entonces les pongo, por ejemplo, los primeros días de clase. Entonces digo, bueno, vamos a iniciar, y antes de iniciar la clase vamos a imaginarnos una planta, y quiero que pongan esta planta, y la cuestión de lo que se van a imaginar es que ustedes van a elegir el fruto de la planta. Puede ser cualquier cosa. Pongo el ejemplo, ¿no? Mi planta va a tener hojas de este color, va a ser de este tamaño, va a crecer en este clima, porque eso era el juego, ¿no? Que tú te inventes todo eso, las condiciones de la planta. O sea, solo que mi planta va a dar helados de chocolate. Los niños se quedaron como, wow, como no lo podían creer, ¿no? Como, claro, sí, hagan la planta que ustedes quieran, puede la que quieran. Estuvieron 5 minutos sin saber qué ponerlo, ¿no? Y no es porque sean tontos, sino que es tan directo, todo es tan directivo, están tan acostumbrados, claro, que a cuando se rompe la rutina, no está mal. ¿Qué pasa aquí? Exacto, que hemos coartado la creatividad del niño, y la creatividad creo yo que es una parte muy importante de nuestro desarrollo como humanos, ¿no? Íntegro, como para ir más allá de nuestros esquemas mentales, hay que ser creativo. Yo me quedaba sorprendido con chicos de 15 años. Profe, ¿escribo con rojo o con azul? Sí, pasa bastante, pero ¿sabes? Como hemos sido parte, Marcel y yo, de la misma institución, y ahora yo estoy trabajando con 6 estudiantes, la verdad es que yo sí puedo notar un cambio entre estudiantes que han tenido este proceso súper directivo, súper tradicional, alguien que ha trabajado con distintas dinámicas. Y sí, sí es bastante. A veces yo tengo una relación horizontal con ellos. De hecho, a mí no me gusta que ellos me vean así como, hay alguien con los que no se pueden relacionar, porque ¿cómo les voy a conocer? ¿Cómo voy a saber qué necesidades específicas tienen? ¿Y cómo está yendo su proceso si les voy a tratar como robots, como inferiores, si todos pensaran lo mismo? Y como inferiores, como tú decías con las plantitas, no podemos amar lo que no conocemos. Y yo creo que la educación es un proceso totalmente de amor, porque tú necesitas conocer a la persona, y no es tan solo esta cuestión vertical de yo les enseño, sino que también yo he aprendido bastante de ellos, y claro, ¿no? Es también un proceso de crecimiento personal, si es que tú también te lo permites, porque por lo general también a veces uno se siente como muy, muy abombado por todas las cosas que te llegan, y me ha pasado muchas veces que hago clic con vivencias que yo tuve de niña y que las estoy entendiendo recién ahora que las veo de otro lado. Entonces, para mí sí es importante generar esta relación con los estudiantes, y por eso yo sí creo también súper necesario que los grupos humanos con los que tú trabajas no deben sobrepasar las 15 personas, y eso exagerando, porque si trabajas con 20, con 28 niños, es muy complicado estar atento a ellos, y como docente también hay que ver esa otra parte, es muy agotador. De hecho, las vidas de los docentes muchas veces es solo enfocada hacia la escuela, porque el trabajo no se queda allí. Aunque tú quieras, estás en un circo, bueno, no sé, estás en algún lugar tuyo en donde tú es tu enriquecimiento y piensas, ay, esto me va a servir para mis estudiantes. Entonces tu tiempo ya también deja de ser tuyo. Yo creo que también hay que revalorar el trabajo que hacen los docentes. Deberían ganar como los asambleístas, de verdad, sí. Y los asambleístas deberían ganar como docentes. Bueno, para seguir con esta conversación, vamos ahorita con una canción. Vamos con Dance to This de Ariana Grande y otro cantante. Volvemos a Pélame la Naranja de Enseña Ecuador. No, mentira. Bueno, estábamos hablando también del trato como docente. A la final, para la mayoría, lo más rico de esta experiencia ha sido trabajar con los chamos, con los niños, con las niñas, las niñas. No sabemos cómo vayan a terminar en su futuro o qué tal sea el impacto. Pero sí, algo que tenemos en conjunto, no sé, como consideraciones finales, es que el trato hacia el docente es de lo peor, ya sea por distancias. Bueno, cuéntanos tu experiencia, Alex, ¿por qué no hables con ella? Sí, no, en general, no, creo que el docente debe ser más valorado el trabajo. O sea, en escuelas públicas muchos docentes tienen transporte, muchos no. Digo públicas porque ahí es donde se están educando la mayoría de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestra comunidad, pues. Entonces creo que hay que valorar más esta profesión, darles mayores garantías, ¿no? Así como no podemos contextualizar lo que le pasa a esta profesora que llega a esta madre de familia y le agrede, pero tampoco es la manera. No es la manera de cualquier reclamo, no es la manera, así como tampoco es la manera en la que muchos docentes les tratan a niñas y a niños, ¿no? Que ahí es en las aulas donde se empieza a normalizar la exclusión, donde se empieza a normalizar la segregación hacia el que es así, hacia la que es asado, al que no tiene, a la que sí tiene, la, y muchas veces propiciado por los profesores, ¿no? Sí. Sí. Oh. Bueno, también parte de este trabajo con los niños, con las niñas, suele ser complicado, la verdad, para mí, por los padres de familia, o incluso por las mismas interrupciones que te pone el sistema educativo. Tienes que estar con un trabajo súper burocrático cuando en realidad esto es casi todo campo. Yo creo que también deberían cambiarse muchos horarios. Finalmente, dentro de mi discurso, no, mentira, pienso que la situación docente tiene muchísimo que ver en general con la educación, con todo lo que es nuestra sociedad. Si bien es cierto existe violencia, se está generando en las escuelas. Las escuelas no están exentas, de hecho son como ese núcleo de la sociedad. Sí, de hecho en la escuela es donde se generan muchas de las personitas que en el futuro van a ser quienes se muestran en la sociedad, ¿no? O sea, miren la sociedad que tenemos, cómo estamos educando a los niños. Si hay violencia en las escuelas, tenemos ciudadanos violentos luego. Yo creo y estoy convencido de que si no hay tanto maestros felices ni niños felices aprendiendo, niñas aprendiendo, nunca vamos a aprender en realidad. O sea, simplemente se está haciendo algo, no sé, fabricando objetos para mantener el sistema, nada más. Pero yo creo que la educación verdadera es tener niños felices y maestros felices. Sí, yo creo también muy importante esto de que la educación, el sistema debería cambiar. Por ejemplo, yo, la verdad, tengo una confesión que hacer. Y es que aprendí a dividir recién cuando tuve que dar clases sobre la división. Yo en realidad no sabía dividir. Y eso fue algo que se fue arrastrando y arrastrando y arrastrando. Y no es que las matemáticas no me gustaran. Solo fue por una mala experiencia con una profesora a la que yo sabía que no le agradaba. Entonces no me interesaba estudiar. Muchas veces la educación también es una cuestión emocional. De hecho, yo estoy segura que es el 100% emocional. Si tú no tienes un buen feeling, un buen trato con los estudiantes, simplemente no se va a dar. No vas a querer aprender. Entonces a mí me pasó una nota súper, no sé, como interesante con una madre de familia. Entonces, habían dos niñas que eran hermanitas. La una era, no sé, tenía 14 años, me parece, y la otra niña tenía 11. Yo era tutor de la niña de 11, de todos los niños de 11. Entonces la hermanita de 14 era súper estudiosa, era la más estudiosa de toda su generación, así como súper estudiosa, y la niña de 11 de verdad tenía problemas de atención, pero de verdad no inventado, sino de verdad era súper dispersa, súper dispersa. Entonces a veces estábamos en la clase y yo le podía ver a ella como que estaba literalmente pensando en cualquier cosa, pero a mí yo no le hacía como la foca, como quien dice, ¿no? Le dejaba, y bueno, al rato de ya los ejercicios en clase iba como le ponía un poco más de atención, ¿no? Para que ella se concentre más. Pero bueno, con el tiempo me daba cuenta que los cuadernos de ella eran súper distintos a los cuadernos de los otros niños. Tenían más más colores, tenía más todo. Ella hacía, o sea, más claro, era un artista. Iba a la casa, ponía escarcha, hacía marcos, o sea, era un artista, era indudable. Entonces un día va a verme la mamá, que según me di cuenta era ya costumbre el anterior año de ella ir constantemente a visitar al tutor a ver cómo está la hija, porque usualmente sacaba malas notas en exámenes y deberes, tal, tal, tal. Entonces me va a ver con esa preocupación, ¿no? Estaba la hijita, ¿no? Entonces yo le digo a la hijita, creo, no me acuerdo el nombre, para serles sinceros, esto es como hace 4 años, ¿no? Un poco más. Y bueno, le digo, saca un cuaderno, por favor. Y saca el cuaderno, ah, y empiezo a mostrar a la mamá. Le digo, ¿usted qué ve aquí? Y claro, la mamá como que estaba más preocupada en las calificaciones, ¿no? No se daba cuenta que había un montón de dibujos, de colores, de formas. Le pedí que saque otro cuaderno, y así con 3 cuadernos. Le dije, señora, su hija es una artista, ¿no? Su hija tal vez hasta la universidad, hasta el colegio vaya a tener problemas de matemáticas. No se enoje, apóyele con el arte. Cómprele unas pinturas. De hecho, es algo parecido a lo que me pasó a mí. Que yo tenía un niño que era muy, muy, muy bueno en esto de educación cultural y artística, y era malo en matemáticas. Y me decía, ¿dónde puedo conseguir un profesor para que le dé matemáticas? Y yo era como que tranquila, no necesito un profesor para matemáticas, necesito un profesor que le potencie el del arte. ¿Con qué letra empieza su nombre? Con H. Oh, ¿en serio? Sí. Oh, bueno, es que ahora yo soy profe de los estudiantes del Yo creí que, bueno, pero sí me pasa eso. Tengo una estudiante que sí la veo así como por acá, y he hablado con ella, y en realidad ella ya tiene como su vida configurada, y no es para nada lo que ella podría hacer. Ella también es una artista, sí, y ella, también, según su familia, va a ser mujer policía. Ajá. Bueno, vamos a cerrar el programa. Me gusta mucho hablar contigo, Alex, contigo, gracias, Marcel. Gracias por tu compañía, Chelo. Gracias a la persona que nos está acompañando en controles. Esto fue Pélame la Naranja. Un Pélame la Naranja distinto. Me gustó nuevamente estar aquí. Y ya. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y después de Pélame y Pélame. Y Pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto.